un hecho colmado de honor y gloria para nuestra institución, que se reconoce celebrando el Día de la Armada de México, un aniversario que nos da a las y los marinos navales la oportunidad de refrendar nuestra misión al servicio de la nación.